Buenas noches. Vamos a orar por la predicación, para que sea el Señor hablándonos. Padre, gracias te damos por el grupo que estamos aquí reunidos, para alabar y glorificar tu nombre, para conocer más de ti. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú el que tome la dirección de esta reunión, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Señor, que la palabra que tú des esta noche penetre en nuestro corazón, forma parte de nosotros, Señor. Permíteme, Señor, que nunca se olvide, Señor, que la podamos poner en práctica, que la podamos recordar, Señor, que por medio de esta palabra te podamos amar más, pues tú solo lo mereces, y ser agradecidos por esa obra que hace 2000 años hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sabemos que ninguno de los que estamos aquí merecemos la salvación, pero tú en tu bondad y en tu misericordia nos la regalaste. Qué enorme privilegio es pertenecer a tu familia y qué enorme responsabilidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar los capítulos 28 y 29 del libro de Job. Los invito a que vayamos al capítulo 28 del libro de Job. Y este pasaje es una hermosa analogía de las minas de metales preciosos que nos muestra cómo el hombre se esfuerza por conseguir cosas materiales y también nos muestra que la sabiduría no es tan fácil de encontrarla, es potestativa de Dios. Este pasaje es un paréntesis dentro del ciclo de las discusiones de los tres amigos en el que se aborda el tema del sufrimiento del justo, que es el tema central del libro de Job. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay en cuyas piedras son zafiros y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales feroces, ni león pasó por ellas. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Y este pasaje describe los esfuerzos del hombre para adquirir riquezas, ¿no es cierto? Se esfuerzan tremendamente. No se resignan con lo que encuentran. Primero comienzan buscando por encima y encuentran riquezas, pero no es suficiente para ellos. El corazón del hombre es supremamente ambicioso, entonces ellos ya van más allá, excavan en las entrañas de la tierra donde nadie llega con el fin de obtener su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener riquezas. No importa cuánto tengan que arriesgar su vida con tal de conseguirlo. Y eso quizás es la cosa más terrible que uno ve en este mundo, como el hombre pone en poco su vida, ¿no? Con tal de conseguir algo de dinero, algo de posición y poder vivir un poco mejor. En una época aquí había una zona esmeraldísima en Colombia llamada Muso, donde la gente se mataba por nada, ¿no? Creo que todavía es bastante difícil vivir por allá, ¿no? Y uno dice, ¿con qué fin lo hacen, no? Si al fin y al cabo arriesgar la vida y si se mueren, pues nada se llevan. Palmo a palmo, ellos examinan el terreno. Y si en las minas hay ríos caudalosos subterráneos, buscan con denuedo y con mucha diligencia el oro y la plata que se encuentra en él, ¿no es cierto? Y es admirable que estos hombres, en el sentido de la palabra, es admirable cuánta tesón le ponen para hacer estas cosas, para conseguir las riquezas, ¿sí?

Y tenemos la sabiduría de Dios, esta es la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres. Ahí la está escribiendo Pablo en el versículo 6, que no es la sabiduría de este siglo, ni la de los príncipes de este siglo que perece. Y hay la sabiduría de Dios, que es la que nos dice el versículo 28 del capítulo de Job, que es la clave de este capítulo, y que nos dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse de mal la inteligencia. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esta es la realidad del todo el hombre, el temerle al Señor, el apartarse del mal. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Es lo que el Señor necesita de nosotros, que nos apartemos del mal. Veamos algunos pasajes con respecto a qué es temerle, a qué es el temor de Dios. ¿Por qué es la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Vayamos a Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahí vemos cuál es temer a Dios, apartarse del mal, no nos está diciendo el versículo. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14:26-27, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? La sabiduría es temerle al Señor, apartarnos del mal, apartarnos de los caminos perversos de este mundo y vivir para Él. Ese es el principio de la sabiduría y de la inteligencia. El inteligente no es aquel que entra a una universidad, estudia 5 años y se la pasa toda la vida estudiando para tratar de entender los misterios del universo. Uno a veces ve los programas de Discovery Channel y se da cuenta que el Señor se burla de ellos. Puede pasar el tiempo que quieran tratando de investigar el universo y nunca logran entender muchísimas cosas. Entonces, como no las logran entender, inventan cuentos, como el cuento del Big Bang, y como una cantidad de cosas que hay terribles que uno no entiende de dónde sacan, que más bien parecen fábulas. Y ellos se creen las personas más inteligentes de este mundo, los superdotados y los más eminentes, pero les doy una buena noticia. Los sabios y los inteligentes estamos aquí. Hoy estamos reunidos los sabios y los inteligentes, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces no se preocupen, hermanos, que ustedes sí son sabios, no sabiondos, sino sabios. Y eso es de gran alegría, ¿no es cierto? Pensar en eso, pensar en que somos sabios, no porque sepamos mucho, sino porque el Señor nos hizo sabios, comparte de su sabiduría. La sabiduría es como un atributo de Dios que lo comparte con cada uno de nosotros los creyentes. No somos sabios por lo que sabemos, somos sabios por temerle a Él. Y me gustaría que leyéramos Proverbios capítulo 8, del versículo 22 al 31, donde amplía más el concepto de lo que es la sabiduría de Dios. Ay, perdón, estoy mirando mal. Proverbios 22, versículo 8. No es 8, perdón. Proverbios 8, cruzaron los cables. Es Proverbios capítulo 8, versículo 22. Eso sí. Bueno. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. antes que los montes fuesen formados, antes de los collados yo había sido ya engendrada. No habían aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Un Dios tan grande, ¿no? Ese último versículo es maravilloso. Dice, mis delicias son con los hijos de los hombres. Somos especial tesoro para él. Somos especiales. Somos lo más grande que él hizo en su creación. Somos los únicos seres que somos capaces de racionar, de pensar, y somos los únicos que somos capaces, por medio del Espíritu Santo, de conocerlo a él. Entonces es un enorme privilegio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese debe ser nuestro principio, la santidad, como orábamos hoy, por la santidad de la iglesia, por la santidad de cada uno de nosotros. Cuando a veces me pongo a meditar en mi vida y miro mi trasfondo y mi presente aún, digo, qué enorme privilegio y qué maravillosa misericordia la que el Señor ha tenido conmigo y con cada uno de nosotros, porque realmente no merecemos que Él comparta con nosotros la sabiduría, ¿no? No lo merecemos. Si nos miramos cada uno de nosotros, si nos examinamos a diarios, creo, estoy seguro realmente de que no pasamos en limpio ni un día. Siempre en algo ofendemos a nuestro Señor. Y sin embargo, Él siempre está ahí para ayudarnos, para sustentarnos, para sostenernos y para que cada día seamos más sabios, lo conozcamos más a Él. El conocerlos a Él nos da sabiduría. Al estudiar la Biblia, estudiar su palabra, nosotros lo conocemos a Él profundamente. Es importante el estudio de la palabra, porque en la medida que la estudiemos, sabemos en qué Dios hemos creído, sabemos en qué Dios hemos confiado. No podemos confiar en un Dios que no conocemos. Por eso, si no leemos la Biblia, ¿qué vamos a confiar en alguien que no conocemos? En un Dios que no conocemos. Tenemos que leer la Biblia para poderlo conocer y ser más sabios. Bueno, vamos a entrar al capítulo número 29. Y este es un monólogo en que Job recuerda su felicidad pasada, ¿no? Sus buenos años, los años en que el Señor lo bendecía en todo sentido. Y él hace una remembranza, una nostálgica remembranza de su pasado glorioso que había tenido. Leamos del versículo 1 al versículo 10. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre sus bocas. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Entonces vemos que era un hombre muy, muy especial, ¿no? Un hombre que había tenido todo en la vida. Su situación actual hace un contraste con la felicidad pasada. Bajo la protección de Dios, su vida transcurría próspera, no tenía afanes, no tenía fugias, lo tenía todo en esta vida. Su vida familiar estaba bajo el amparo de Dios y era tranquila y sin sobresaltos. Como hombre poderoso podía disfrutar de muchos bienes materiales, tenía gran cantidad de riquezas. Era el hombre más poderoso de la tierra en esa época. Esa misma posición económica le granjeaba también una posición social alta. Era apreciado por todos y reconocido por todas las personas. Para este gran hombre opulento, bendecido por Dios, eran todos los honores. Todo el mundo lo honraba. Todos los hombres mostraban respeto delante de él. Los jóvenes mostraban temor reverencial ante él. Y los ancianos reconocían que era superior a ellos. Sabemos que el hombre, entre más viejo es, más experiencia tiene. Eso le da mayor conocimiento y mayor madurez. Sin embargo, estos hombres reconocían que Job era superior a ellos. Y los príncipes, los gobernantes, guardaban silencio porque sabían que solo era digno de hablar él. Entonces, estamos ante un hombre muy grande, ¿no? Un hombre muy grande. Versículos 11 al 17. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar las presas. O sea que vemos que no solamente era un hombre rico, sino que era un hombre que ayudaba a las personas, estaba pendiente de la viuda, hacía justicia y equidad cuando era necesario. Era una persona que ayudaba a las personas necesitadas. Dice que era ojo al ciego y pie para el cojo. Y no solo a esas personas que conocía, sino aún a los que no conocía, presuroso iba a ayudarlos. Era una persona intachable, ¿no? De esas que no se encuentran hoy en día. Versículos 18 al 20. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Siempre tenía una actitud de justicia y equidad que presidió siempre su vida, favoreciendo y amparando al desvalido. Era de esperar que Dios le recompensara con una colmada vida de prosperidad. Versículos 21 al 25. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Todos estaban anhelantes de escuchar a Job, de oír sus consejos, y estaban anhelantes de seguir lo que él les decía. ¿Por qué razón? Porque era un hombre justo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un hombre tan justo sufrió tantos problemas? Dios, ¿por qué permitió tantas cosas duras en la vida de Job, ¿no? Y esto nos lleva a meditar realmente que no siempre los problemas vienen a la vida de las personas porque sean malas o porque sean pecadoras o porque hayan hecho cosas malas, sino que simplemente Dios permite cosas para probarnos, para enseñarnos grandes lecciones. Creo que la parte positiva de la prueba es que cada día que Dios nos prueba, maduramos y aprendemos cosas nuevas. Creo que nunca podríamos ser las mismas personas si no pasáramos por el horno de fuego. Uno ve a un muchacho joven que nunca ha sufrido nada en la vida, que no ha tenido problemas ni percances, es resabiado, es caprichoso, es altivo, es orgulloso. Y a pesar de que se les diga que no ande por este lado, él va y se mete por allá y hasta que no se da el totazo, no se da cuenta de que no era por ahí que se tenía que meter. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Dios nos dice, no ande por ahí, y nosotros seguimos andando por ahí. Entonces Dios permite cosas difíciles en la vida de nosotros para que nosotros aprendamos grandes lecciones. En la medida que nosotros somos formados, en esa misma medida nosotros crecemos como personas y somos mejores personas, mejores individuos. Podemos servirle mejor a la iglesia y mejor a la sociedad. Entonces creo que si alguno de nosotros, creo que todos hemos pasado en algún momento por pruebas difíciles, cosas bien delicadas y bien duras, pero creo que eso, al salir uno, vislumbrar la luz de la salida de ese problema, nos encontramos con una mejor persona, una persona más madura, una persona que toma mejores decisiones, una persona que le sirve a Dios con más integridad. Entonces, la oración de nosotros debe ser que el Señor, por medio de esas pruebas, haga de nosotros mejores siervos. Creo que la iglesia necesita hombres que estén dispuestos a servirle, siervos. Y a veces no se encuentran, a veces no se encuentran. Pero esos siervos tienen que haber sido formados por el cincel del Maestro para que sean buenos siervos. Entonces, antes que nuestro bienestar, está que el Señor haga de nosotros mejores personas para poderle servir mejor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el enorme privilegio que es poder ser expuesta a ella. Permítenos, oh Señor, ser cada día mejores. Permítenos, oh Señor, entender cada día más tu sabiduría, poder ser sabios cada día más en ti, Señor. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros tengamos un corazón de siervos para poderte servir. Permítenos, Señor, que cada día podamos andar más en santidad como tú lo quieres, como tú deseas de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque somos propensos a caer, somos propensos a tropezar, somos propensos a hacer lo que a ti no te agrada. Somos personas, siempre personas rebeldes, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejor, a poderte servir con rectitud, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu grande amor, por tu grande misericordia, por haber permitido, Señor, que tu Hijo Jesucristo hubiera bajado del cielo, Señor, había tomado forma humana y haber muerto por nuestros pecados. Hoy podemos acceder al trono de la gracia debido a ese sacrificio. Gracias, Señor. Qué enorme privilegio es pertenecer a tu familia y qué enorme responsabilidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.